buenamente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente. Un mes más, estamos encantados de teneros como oyentes y deseamos que disfrutéis de un programa como el de hoy. Este mes tenemos un programa muy especial, el mes de octubre, es el mes de la salud mental, porque el día 10 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental. En este programa traemos varios testimonios sobre lo que es y supone la salud mental. Desde el Hospital del Día de Ermua, además de varios oyentes como Carmen y Alberto, y varios compañeros del programa como Amaya, José, Jorge y Ángel. Además, entrevistaremos a Iñaki Valentín, integrante de la 97 Irratia, de esta radio, desde la que nos estáis escuchando. Ya sabéis que la 97 Irratia cumple estos días su 10º aniversario. En nuestras secciones de vida sana y gastronomía hablaremos de la alternativa al aceite de oliva, ahora que se ha puesto por las nubes, y recorreremos Bilbao y otras localidades vizcaínas en bicicleta. Además, en nuestra sección de viajes daremos un paseo por Lekeitio. Poneros cómodos que comenzamos. El dúo zaragozano Fresquito y Mango acaba de lanzar un adelanto del que será su disco de debut. La canción se titula Cuerpo y Sangre. Os dejamos con ellos y empezamos. Está bien no estar aquí, no te pierdes nada. Por saber si vas a venir, me guardé una bala. Cuando tú te acercas a mí, el mundo se acaba. Hecho un muro en el jardín que ahora no se para. He dejado las ventanas abiertas para que se esfume tu olor, porque he pasado semanas enteras aguantando la respiración. Y he dejado tu albornoz en la puerta, que se seque sin tu secador, que lo he vendido en internet de oferta. Me ha salido más de un comprador y he cambiado de ambientador. Que tenían tu nombre, me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me echó de noche y soy un muerto viviente. Ahora tengo frío y me siento culpable. He tirado las cosas que tenían tu nombre, me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me echó de noche y soy un muerto viviente. Ahora tengo frío y me siento culpable. Y ahora tengo más espacio en casa y además 10,50 euros. Pero todo esto me sobrepasa y ni siquiera me doy cuenta. Y ahora tengo más espacio en casa y además 10,50 euros. Pero todo esto me sobrepasa y ni siquiera me doy cuenta. He dejado las ventanas abiertas para que se esfume tu olor, porque he pasado semanas enteras aguantando la respiración. Y he dejado tu albornoz en la puerta, que se seque sin tu secador, que lo he vendido en internet de oferta. Me ha salido más de un comprador y he cambiado de ambientador. He tirado las cosas que tenían tu nombre, me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me echó. Soy un muerto viviente. Ahora tengo frío y me siento culpable. He tirado las cosas que tenían tu nombre. Me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me echó de noche y soy un muerto viviente. Ahora tengo frío y me siento culpable. He tirado las cosas que tenían tu nombre. Me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me echó de noche y soy un muerto viviente. Ahora tengo frío y me siento culpable. He tirado las cosas que tenían tu nombre. Me quedo sin nada, solo cuerpo y sangre. Se me echó de noche. Bueno, bonito y buenamente. el último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Buenas, estamos en el mes de la salud mental. El pasado 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental y desde el programa Buenamente lo celebramos. Os traemos qué es para nosotros la salud mental con una serie de testimonios sobre cómo influye en nuestra vida y cómo podemos cuidarla. Para mí, lo más importante para tener un estado mental fuerte y sano es cuidar los hábitos saludables y nuestras rutinas diarias. Hablo de una alimentación rica, variada y saludable, con alimentos que nos den nutrientes y energía para estar fuertes en todos los niveles. También hablo de un sueño reparador y suficiente para poder afrontar el día y sus oportunidades con la mejor y la más positiva energía. Por mi parte, salud mental es disfrutar y valorar logros personales. Tener la capacidad de valorar los logros personales, por pequeños que sean, es importante para mejorar la autoestima. Para mejorar la autoestima, lo mejor es pensar en todo lo que se ha logrado en la vida y todo aquello que hemos conseguido y nos hace felices. También es importante no sobrevalorar o infravalorar los logros conseguidos y no sufrir por lo no alcanzado. Si nos duele no haber conseguido algo, lo mejor es luchar por conseguirlo sin sufrir y quitarnos importancia. Por mi parte, hablaré sobre voluntad y superación. Para gozar de una buena salud mental, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que no se está bien y ser capaz de contárselo a los familiares, amigos o profesionales que nos pueden ayudar a superar el problema. También nosotros mismos podemos ayudarnos, buscando en libros, escuchando música que nos guste, rodeándonos de estímulos positivos, mirando en internet, para estar a gusto con nosotros mismos. Y ahora os dejamos con otros testimonios que nos han llegado a la radio. Nuestra compañera Muriel habla con Alberto. Buenas, hoy desde Buenamente nos trasladamos a Algorta para hablar con Alberto. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, muy bien. Cuéntanos Alberto, ¿qué es para ti la salud mental? Pues la salud mental es la sensación de bienestar que te permite estar a gusto en todos los ámbitos de tu vida y conseguir sobrellevar los malos momentos. Alberto, ¿qué opinas sobre el sistema sanitario actual de la salud mental? Pues creo que a pesar de que cada vez hay más conciencia sobre los trastornos mentales, debería estar más vigilado y cuidado, ya que es muy importante que funcione bien. Me gustaría que ahora nos cuentes, si te parece bien, cuál es tu experiencia. Vale, pues mira, mi primer contacto con un profesional de la salud mental fue a la edad de 3 años. Mi mamá detectó que era un niño hiperactivo y decidió llevarme a un psicólogo. Estuve pasando de un psicólogo a otro durante varios meses, pero nadie daba con mi diagnóstico. Y finalmente encontramos a una psicóloga, Carmen Oriol, que consiguió entenderme mejor y mejor dicho, entendernos a mí y a mi ama, que también necesitaba terapia. Y esta psicóloga nos explicó que una misma profesional en ese momento no podía atender a 2 familiares al tiempo. Pero lo que ella me derivó a un psiquiatra infantil que me trató como psicólogo hasta la edad de 18 años. y puesto que él no había detectado que tuviese ningún trastorno, finalmente me dio el alta. O sea que tanto tú como tu ama en ese momento estabais pasando un mal momento. Sí, momentos muy difíciles, sí. ¿Y qué ocurrió después? Pues ocurrieron varias cosas al tiempo. Tuve experiencias laborales mejores y peores y llegó un momento en el que me hicieron un móvil laboral bastante duradero en el tiempo y a esto se le unió el consumo de sustancias tóxicas como el hachís y así estuve mucho tiempo. Hasta que finalmente a los 29 me diagnosticaron un trastorno esquizoafectivo con una depresión mayor que tuve tras el móvil laboral. Esto hizo que se desencadenase un brote de ludopatía, sí, tras el que ingresé en Quincha Lubis, un centro para ludópatas. Allí me controlaban una psicóloga y un psiquiatra para tratar en propio una ludopatía. Tras varias sesiones se dieron cuenta de que llevaba arrastrando desde niño el trastorno esquizoafectivo y la enfermedad se cronificó al no haber sido tratado en tanto tiempo ni tomar ninguna medicación correspondiente. Ya, mucho tiempo sin diagnosticar, entiendo, y muchas dudas al respecto. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora muy bien, pero sigo sintiéndome excluido socialmente. Creo que las enfermedades mentales deberían tomarse más en serio, tanto por la parte que implica el sistema sanitario como a nivel social. De esta forma creo que evitaríamos muchos suicidios y personas sufriendo innecesariamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues me gustaría preguntarte también qué consejo le darías a una persona con algún tipo de trastorno mental. Que introspeccione mucho en su cabeza y aprenda a diferenciar, pues en mi caso, por ejemplo, la realidad de la fantasía, que es complicado, pero se puede hacer. Bien, ¿y de qué manera crees que puede ayudar la sociedad a este tipo de personas o ayudarnos? Pues entendiendo mucho a las personas que tienen un problema, intentando entenderles, vamos. Es complicado. Escuchando, ¿no? Sí, más bien escuchando y empatizando. Pues muy bien, Alberto, no sé si tienes algo que añadir. No, muchas gracias al programa por darnos voz. Gracias a ti, un abrazo desde Buenamente. Y ahora os ofrecemos el testimonio de Carmen, una oyente de nuestra radio. ¿Qué es para mí la salud mental? En mi caso, la salud mental es muy importante, ya que dependo de estar bien mentalmente para poder realizar cualquier tarea diaria, ya sea ducharme, comer, como trabajar. ¿Qué hago para cuidarla? Lo que yo hago para cuidar mi salud mental es protegerme contra el estrés. Tomo mi medicación, hago mi rutina diaria, levantarme, ducharme, desayunar, todas esas cotidianas que para mí me suponen mucho. Y cuando me encuentro mal, pido ayuda al centro de salud mental. En mi caso, al estar diagnosticada de trastorno bipolar, me he tenido que conocer mucho cómo soy y cómo afrontar la enfermedad. Para que sepáis un poquito mejor, os voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es cuando estoy con depresión, que llevas días sin ganas de hacer nada, sin ducharme, llorando, sin ganas de vivir. Pues lo que hago es ir al centro de salud mental y ahí pido ayuda, ya que no me encuentro bien. Allí me escuchan, me ajustan la medicación y me dan esperanzas que es otro bache en el camino, en el que voy a ir a salir poco a poco de él. Y día tras día, pues un día me ducho, otro día hago una comida y ya me voy sintiendo un poquito mejor, ya que para mí es un gran paso. Otro día vas a dar un paseo sin apetecer de nada, pero vas acompañada por un familiar y poco a poco, con la ayuda profesional y con mis fuerzas de voluntad, se sale del paso y vuelvo a estar estable. Y el segundo ejemplo es cuando estoy en fase maníaca. Como ya me voy conociendo, al detectar que no duermo suficiente, solamente 5 horas, tengo mucha energía, hablo mucho y me siento demasiado feliz, pues vuelvo a pedir ayuda, ya que las veces que me han detectado a tiempo la fase maníaca, la subida, para que nos entendamos, es menos duro volver a la fase estable, si no estaría en una fase depresiva de bajada donde cuesta mucho poner bien y duele mucho. Entonces, eso es lo que hago. Al llevar 9 años y 8 meses diagnosticada de la enfermedad, yo convivo con la enfermedad con normalidad. No se lo he dicho a todo el mundo porque es algo privado. Al igual que tienes una enfermedad física, no lo tienen por qué saber. Y nada, agradeceros a todos haberme escuchado y haberos sido de gran ayuda, si es el caso. Muchísimas gracias. Desde el Hospital de Día de Ermua también quieren sumarse a la propuesta de reflexionar sobre qué es la salud mental y nos han hecho llegar a Buenamente sus pensamientos. Aquí os los contamos. Salud mental es encontrarse bien con una misma, sentirte bien, como una rosa. Osasun mentala sormena agertzen danean gozatu daiteke. La salud mental es no usar las voces. Osasun mentala es de existitzen. Para mí la salud mental es fluir en la lucidez. La salud mental es la convivencia pacífica con la misma vida. Cuando aflora la creatividad, puede catarse la salud mental. Sormenean murgiltzen garenean, gozatu daikegu osasun mentalaz. La salud mental es el grado de equilibrio emocional. Señoría, protesto, ¿quién me ha robado la salud mental? La existencia de la salud mental es para algunos una leyenda urbana, como pueden ser los gnomos o el ratoncito Pérez. Para mí la salud mental es un control sobre la persona, de una misma. Para ello hace falta el control sobre los recursos y herramientas, la alimentación, el deporte, la socialización, conocimiento de uno mismo, adaptación y conocerse a los demás porque la mente enferma. La salud mental es no estar nerviosa mentalmente y tener la cabeza bien amueblada. La salud mental es la recompensa tras hacer las paces y la estabilidad completa a corto, medio y largo plazo. Salud mental es conocerse y saber qué patología padeces para entenderse a una misma y a los demás. La salud mental pienso que es un avance científico logrado no hace mucho tiempo, en el que se ha indagado mucho, pues se ha clasificado en muchos términos y los profesionales han enriquecido una nueva materia científica. Se está continuamente experimentando con nuevas terapias para que sea lo más plena posible. La salud mental es que mi mente no es la misma de antes, es totalmente diferente, con altibajos. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente, buenamente. seguimos con salud mental. Ahora vamos a hablar de Daniel Johnston. Tenía bipolaridad y psicosis que le afectaba todos los días. Le gustaba rockstar muy icónicos como Bowie o Kurt Cobain. No fue especialmente popular por su música, sino más bien por sus camisetas o dibujos que a través del arte en sus camisetas expresaba sus miedos, por ejemplo, sobre Casper, el demonio. Entre sus anécdotas se podría contar la vez que los miembros de Sonic Youth le ficharon para telonero, en el cual tomó bastantes drogas, LSD, anfetaminas, y acabó bastante mal, ya que tenía predisposición genética de enfermedad mental. Pero este músico, con su música estilo lofi, en el sentido de que la calidad era algo mala, al menos para algunos, a mí me inspira especial ternura y sensación de no ser la única persona a la que le pasan estas cosas. Además, era un ejemplo de superación en el sentido de que, a pesar de tener una enfermedad mental, consiguió que ciertas discográficas se fijaran en él y viajar por Estados Unidos de gira. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. En nuestro espacio de movilidad e infraestructuras hablamos sobre el transporte en bicicleta. Bilbao contará con un nuevo kilómetro y medio de Bidegorri entre el puente La Salve y el parque Echevarría. Con este carril bici se eliminarán dos carriles de tráfico en la avenida Maús Raval y un carril desde la rotonda del Ayuntamiento hasta Parque Echevarría. Será un Bidegorri bidireccional que conllevará un estrechamiento de los carriles de tráfico rodado. Esta infraestructura, aparte de un nuevo Bidegorri, permitirá una reducción de decibelios de ruido en la calle Maús Raval. Otra noticia a destacar es que el Gran Bilbao se conectará con una nueva red de bicicletas eléctricas, Bizkaibici, que funcionará en breve. Este servicio de préstamo de bicicletas se complementará con el servicio de préstamo de Bilbao, Bilbaobici. Bizkaibici contará con una flota de 600 bicicletas y 75 estaciones de carga repartidas por 9 ayuntamientos del Gran Bilbao. Los ayuntamientos que contienen estos servicios serán Berango, Guecho, Leioa y Erandio, en la margen derecha, y Santurtzi, Portugalete, Sestao y Baracaldo, en la margen izquierda. Desde Buenamente os animamos a que cojáis la bicicleta. Bicycle, bicycle, bicycle. Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan, soineko xuriz jantzian, buruan orlegi bihotzean suaban. Nere gogoaren ertzatik... Este mes, en nuestra sección de viajes, haremos un recorrido por Lekeitio, conocido, entre otras cosas, por su fiesta de gansos. Prepararos que empezamos el viaje. Empezamos por el faro de Santa Catalina, situado en un enclave natural excelente. De ahí nos adentraremos en el casco histórico de Lekeitio y caminamos hacia el puerto, repleto de barcos y terrazas con vistas de lujo. Murgilduz joan intzen jauzika egaka. Os recomendamos visitar la Basílica de Santa María. Un plan especial en Lekeitio es llegar a la isla, frente a la playa, a pie por la pasarela. Un poco corto, pero muy recomendable y saludable. Lotu zinen alai piperreta gatza. Para comer está bien en casi todos los sitios y recomendamos un restaurante de nuestros preferidos, el Hogar del Jubilado, bueno y económico. Por la tarde podemos visitar la playa de Insunza o entrar en Mendexa, que es un parque de aventuras alucinante. Para dormir no hay problema. Os recomendamos la web de Necatur, donde aparecen un montón de alojamientos y a diferentes precios. Esperamos que os haya gustado nuestro paseo rápido por Lekeitio y que visitéis esta maravillosa localidad costera vizcaína. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Como bien sabéis, la 97 está celebrando su 10º aniversario. Por eso hoy tenemos aquí a Iñaki Valentín, integrante de la 97. Iñaki con Asier hacen un programa llamado Arañas de Marte. Muy buenas, Iñaki. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Gracias pues por contar conmigo para que os cuente un poquito, bueno, lo que vosotras queráis. Vale, pues te vamos a hacer unas cuantas preguntas. Fenomenal. Vale. ¿Cómo surgió la radio? Pues bueno, esto ya sabéis que estas cosas de la radio tienen un punto muy vocacional, sobre todo en esta época, ¿no? En la que todo es así como muy tecnológico y muchas redes y tal, ¿no? Entonces la radio pues siempre tiene que ser cosa de gente que está como muy así metida en el tema, ¿no? Entonces hubo un grupillo de gente que quiso sacar adelante esta radio, la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Y algunos ya habían tenido experiencias previas, pues por ejemplo en Tastas Irratia o colaborando con otras radios, y desde ahí pues decidieron tirar para adelante, ¿no? Entonces pues empieza el camino de ver cuáles son los equipos que se necesitan, de dónde se sacan, el local que hay que tener, cómo acondicionarlo, la programación, bueno, pues todo lo que conlleva una radio, que además es una radio autogestionada, ¿no? Que es asamblearia y donde pues entre todos y todas decidimos las cosas y tenemos socios y socias que son los que la mantienen viva. ¿Con qué finalidad se hizo la radio? Pues la radio se hace sobre todo con la finalidad de dar voz a todos aquellos grupos y personas que no normalmente no tienen acceso a los medios normalmente, ¿no? Entonces, bueno, Digamos que la finalidad es esa, sobre todo abrirse al entorno, a la ciudad en la que trabajamos, que es Bilbao, y en la que se nos oye a través del dial, y a las asociaciones y grupos, pues tanto de la zona en la que estamos, que es el casco viejo, como del resto de Bilbao, incluso de Vizcaya, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea, dar voz a los que menos facilidades tienen para acceder a los medios y después pues hacer un trabajo también lo más digno posible, pues teniendo una programación que sea amplia, que llegue pues o que toque diferentes cuestiones, desde la música, la actualidad, hasta, bueno, pues yo qué sé, tenemos programas un poco de todo tipo, o sea que esa es un poquillo la idea. ¿Quién tuvo la idea de hacer esta radio? Pues bueno, uno de los culpables, ya os digo, fue un grupo de gente, ¿no? Que ya había tenido alguna experiencia previa. Uno de los culpables lo tenéis aquí al mando de ahí en la parte técnica, que es Gorka Andraka. Yo creo que es uno de los alma mater que se juntó con alguna otra gente que ahora ya pues no está en la radio, y otros que siguen, ¿no? Que continúan. Y bueno, de ahí sale, de ahí surge. Ya digo, del interés personal, de las ganas de comunicar, de la idea de que podemos aportar cosas a nuestro entorno, incluso ser de utilidad de alguna manera, ¿no? Para el barrio y para la gente que le pueda interesar. Nos has dicho que la radio, bueno, es libre. ¿Cómo se financia? Claro, no somos una radio comercial, ¿vale? No somos una radio... Bueno, vosotros y vosotras bien lo sabéis también, que hacéis este fantástico programa Buenamente. Sí. Y no somos una radio comercial, no admitimos, pues, publicidad. No nos financiamos a través de ningún tipo de publicidad. Las personas que hacemos el trabajo aquí, pues, lo hacemos también voluntariamente. Pero, obviamente, pues, hay una serie de gastos que hay que cubrir, como el agua, la luz, el alquiler del local y demás, ¿no? Entonces, para eso tenemos a nuestros socios y socias, que son los que aportan, pues, desinteresadamente, pues, una pequeña cantidad de dinero al año, y con eso es con lo que conseguimos que esto se mantenga a flote, y de ahí nos financiamos. Luego también, pues, puede haber algunas pequeñas aportaciones que se hacen, pues, por trabajos que nos contratan, ¿no? Pues para hacer algún tipo de anuncio de algo, normalmente suele ser con organizaciones no gubernamentales o con agencias del tercer sector o así, ¿no? Pero bueno, eso es el tema de la financiación. La 97 Irratia es una radio libre. ¿En qué se diferencia de una radio comercial o pública? Claro, pues básicamente un poco hilando, ¿no?, con lo anterior, en que no tenemos una financiación directa de marcas comerciales, no hacemos publicidad en ningún tipo de producto, no tenemos publicidad, vaya. Entonces, la publicidad, entre comillas, que tenemos es desinteresada y es, pues, para ver un poco cómo los movimientos sociales, pues, hacen sus trabajos. Incluso podemos anunciar, pues, manifestaciones o concentraciones o otro tipo de actividades, pero nunca son remuneradas, ¿no? Entonces, digamos que esa es la primera base que tiene una radio libre, ¿no? Y la segunda es la forma de funcionar, ¿no? El funcionamiento, que no se basa en una estructura jerárquica ni como en una sociedad anónima en otro sitio, ¿no?, donde hay un consejo de administración que decide, sino que nosotros lo hacemos de manera asamblearia. Entonces, tenemos asambleas una vez al mes para ver un poquito cómo va todo lo que estamos haciendo, las cosas que se pueden mejorar. No sé, las programaciones cómo van, los problemas que hay, que siempre surgen, pues que hay que solucionar muchas veces sobre la marcha. Y bueno, básicamente eso. Y después tenemos una asamblea general de socios y socias que se hace pues a final de año normalmente, de curso, normalmente en junio o así, donde nos juntamos con ellos y con ellas. Y bueno, pues es una forma también de que se sientan parte integrante, ¿no?, de este proyecto. Aparte que lo tenemos abierto en todo momento para las sugerencias que nos quieren hacer, o si quieren aportar algo, o si alguien quiere sumarse con un nuevo programa o lo que sea. Vale, y siguiendo más o menos con lo de los socios, ¿cuántos socios tendría esta radio? Pues en este momento andaremos como por 75 socios, más o menos. Hemos llegado a tener más, esperamos no tener menos. De hecho, animamos desde aquí, en todos los programas siempre, ¿no?, a que la gente se haga socia, pues porque yo creo que merece la pena tener este tipo de radio, ¿no?, en una ciudad como la nuestra, donde además estamos asediados cada vez más por lo que es estrictamente comercial. Creo que una radio libre es muy importante, ¿no? No somos la única, por otro lado, que hay en Bilbao, hay alguna más. O sea que, pero bueno, todas cabemos y todas tenemos que estar ahí empujando. ¿Serían suficientes o los socios, me refiero, o habría más gente que igual O sea, igual busquéis más gente o... Claro, cuantos más socios y socias seamos, muchísimo mejor. O sea, eso está claro, porque podríamos hacer más cosas, ¿no? Pues a veces nos vemos limitados, por ejemplo, en cuanto a equipos mismamente, ¿no? De equipos que se necesitan para hacer cosas, igual en la calle o equipos que se estropean o... Entonces, pues hombre, tenemos nuestro pequeño fondo ahí, ¿no? Que es el que, del que vamos tirando, pero cuantos más socios y socias seamos, pues digamos que nuestra sostenibilidad económica, que tampoco es que necesitemos una barbaridad, pero se necesitan unos mínimos, pues hace que si tenemos un número de socios y socias adecuado, podamos mantenernos con tranquilidad y no estemos siempre con sustos, que es lo que nos pasa últimamente, ¿eh? Que estamos un poco con sustos, que tenemos que estar ahí animando, venga, hay que hacerse, que no se dé nadie de baja. Hacemos un llamamiento, que nadie se dé de baja. Y a ser posible que haya nuevos socios y socias que entren, que los necesitamos y serán muy bien recibidos. ¿Y para hacerse socio cómo se podría pues hacer? Es muy fácil. En la página web hay una sección que pone hacerse socio y ahí viene todo explicadito, ¿no? Pues qué es lo que hay que hacer y demás. Normalmente vale con poner la aportación que se va a hacer, que puede ser mayor a la que nosotros ponemos ahí. Quiero decir que se puede hacer desde... Creo que se bajó hasta incluso 5 euros al mes. O sea que bueno, que ahí está todo recogido. Y nada, se rellena esa hojita, nos llega a nosotros y a partir de ahí, pues ya está, sin más. O sea, no tiene mucho misterio. Y si no, incluso si alguien conoce a cualquiera de nosotros de la radio o tiene nuestro teléfono, pues también nos lo dice y le ayudamos a que se haga socio o socia. ¿Qué es lo más difícil para poner en marcha una radio? Bueno, yo creo que al final lo primero es tener gente suficiente, ¿no? Dispuesta a trabajar aquí desinteresadamente y a meter horas, ¿no? Y eso por una parte. Y intentar que las cosas que hagas sean lo mejor posible. O sea, nuestro objetivo como radio tiene que ser dar una programación que sea digna, o sea, que sea... que esté bien hecha, que esté trabajada, que bueno, pues que responda, ¿no?, a unos mínimos de calidad. Entonces, eso digamos que es un apartado que hay que trabajarlo mucho y que siempre es difícil. Luego el tema de los equipos también tiene importancia, tener todo actualizado, tener un técnico o técnica que esté, ¿no?, encima de los problemas del día a día, porque no se oye de repente, porque la antena del monte pues tal o cual, y así. O sea que digamos que eso, digamos que podría ser lo más difícil, y luego mantener los socios y socias también, ¿no? Mantenerles informados y que estén, pues, no sé, dispuestos a colaborar. Pero bueno, se puede. La prueba es que llevamos aquí ya 10 años, o sea que... Incluso la gente que nunca ha hecho un programa de radio como nosotros, por ejemplo, puede animarse a hacerlo, es así, ¿no? Hombre, por supuesto, mira, pero no solo tenéis que ver, vosotras estáis aquí, estamos hablando, creo que, ¿no?, estamos de manera bastante cordial y agradable y a medida que se hace, pues se coge experiencia y lo que cuesta mucho al principio, pues deja de costar después. O sea que, evidentemente, todo el mundo con ganas y ganas de aprender puede tirar adelante un programa. Se trata simplemente de tener paciencia, de trabajar y de perder el miedo, ¿eh? Al final hay que perderle el miedo a estos micrófonos que tenemos aquí delante y ya está, por supuesto, sí. La gente es muy bien recibida. En las radios libres en general y en la nuestra, en la Larogaita Basa Espirratia también. Para ir terminando, hoy podemos conseguir información muy fácilmente. ¿Por qué es importante que haya emisoras como la 97 FM? Pues sí, un poco por lo que os comentaba también un poquito antes, ¿no? Hace falta que alguien dé información alternativa, información que no se da, digamos, en los medios más generales y comerciales. Una información que también toque el otro reverso de las noticias o simplemente cosas que normalmente no se tocan. Y que eso no significa que no hablemos también de las cosas que están pasando y que de las que todo el mundo habla, ¿no? Pero dándoles un giro, dándoles una vuelta. Se puede hacer de todas maneras, ¿eh? Se puede hacer con programas de música, se puede hacer con programas puramente informativos, se puede hacer con programas como el vuestro. O sea, se pueden dar mil vueltas a las cosas y yo creo que la gente, pues tenemos, ¿no? Todos tenemos derecho a tener una información lo más veraz posible, pero también lo más plural posible, ¿no? Y como os decía antes, pues eso, llevamos 10 años ya, de hecho estamos con el 10º aniversario de la radio, intentaremos hacer un programa especial allá por diciembre, seguramente el 2 de diciembre, estamos preparando los contenidos, o sea que, bueno, pues eso, 10 años de trabajo ya. Por cierto, pues en nuestra página web, que es muy fácil, es www.97irratia.info, 97 en numeritos, ¿vale? 97irratia.info, ahí está pues toda nuestra programación, cómo hacerse socio o socia, las cosas que vamos sacando y demás, ¿no? Incluso también el contacto, que tenemos ahí un correo electrónico y demás al que se puede escribir, y que os invitamos a todos y a todas a que os suméis a esta radio. Vale, pues hasta aquí nuestra entrevista de este mes. Muchas gracias por venir, Iñaki. Gracias a vosotras. Y buena suerte en el 97. Muy bien, será compartido con todos vosotros y vosotras de buena mente. Gracias. Vale, gracias. Agur. Agur. Agur. Anoche platicabas nuestra historia con mucha vanidad y en voz alta, que no te pude dar lo que deseaba. En nuestro apartado de alimentación os hablamos hoy de un producto que seguro todos utilizáis. La sequía que sufrimos ha afectado a la producción de aceite de oliva y como consecuencia este producto ha sufrido un incremento de precio en nuestros comercios. Desde Buenamente hemos pensado ofreceros unas alternativas. El aceite de oliva virgen extra ahora que está carísimo. Para la elaboración de mayonesas, salsas o aliño especial para la verdura, se recomienda el de girasol o soja. Si no queremos prescindir del aceite de oliva, podemos optar por aceites de oliva de menor calidad, como el aceite de oliva virgen refinado o el aceite de orujo de oliva, que serían ideales para frituras. El aceite de oliva virgen y el de orujo son tan saludables como el virgen extra. Los que les diferencia son el olor y el sabor. Dependiendo del frito que se quiera cocinar, utilizaremos opciones distintas. Para freír patatas o verduras, usaremos el aceite de oliva. Y para precocinados, utilizaremos el de girasol. Otra opción es el aceite de colza, que cuenta con muy mala fama por la intoxicación masiva en la década de los 80. El aceite de colza presenta un mayor contenido oleico, una menor cantidad de ácido linoleico y una menor relación omega-6-omega-3 que el aceite de girasol. Por tanto, puede ser mejor opción al de girasol y peor al de oliva. Como conclusión, os aconsejamos utilizar aceites de menor precio, también comparar precios en distintos comercios, aprovechando las ofertas y mejores precios. Aquí os dejamos algunas alternativas al aceite de oliva virgen extra más baratos. Aceite de oliva de refinado, aceite de oliva de orujo de oliva, aceite de girasol y aceite de colza. Ahora ya queda en vuestras manos o en vuestras comidas. Thank you. nuestro rincón cumpleañero. Este mes felicitamos a nuestros compañeros Marian, Stephanie, Hilaria y Ángel. Esperemos que tengáis un buen día de cumpleaños. Aprovechando el año de nacimiento de nuestro compañero Ángel, ponemos una canción de Andrés Calamaro de 1999, titulada Te quiero igual. Felicidades y un abrazo, Marian, Estefania, Hilaria y Ángel. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente.